Pachacuti, tiempo de cambio, honrando a nuestra madre tierra, la lucha por los bienes comunes. Difusión urgente desde la Unión de Asambleas Ciudadanas y Movimientos Sociales. Estamos convocando a una movilización y acampe frente al Congreso Nacional el 29 y 30 de septiembre a partir de las 13 horas. Habrá carpa para proyecciones, paneles, debates, un escenario donde se presentarán bandas reconocidas que apoyan la lucha antiminera por parte de las Asambleas Ciudadanas. La sanción de esta ley, que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados, es importante porque establece protección a glaciares y áreas periglaciares. Es fundamental que nos expresemos y apoyemos esta sanción para proteger el agua que tomamos todos los días. Contra las negociaciones de las empresas transnacionales que buscan el lucro con la minería. Por una ley que proteja nuestros glaciares. Para mayor información, comunicarse a prensa@asambleasciudadanas.org.ar. Pachacuti, tiempo de cambio.